Queridos ríos, lagos, lagunas y océanos. Nunca entendí por qué siempre las cartas se tienen que empezar con un querido o querida. Pero a mí también es lo único que se me ocurre. Hace tiempo que no los veo, que no escucho las olas chocarse entre sí, haciendo ese sonido que es melodía para mis oídos. Hace rato que no veo las maravillas del mar. Delfines, lobos marinos, el dorado de la playa, la línea perfecta del horizonte, las gaviotas en bandada volando en el cielo con libertad. Desde que me mudé, dejé de verlos, pero tengo la esperanza en mi corazón de volver a ver la playa, al agua, a sumergirme, perderme en lo profundo, estar ahí. Ustedes siempre fueron inspiración de poetas. Pienso en Alfonsina y me pregunto, ¿qué tristeza llevaba en su corazón? ¿Qué poema fue a buscar al fondo del océano? Ustedes la acompañaron. Quizás fue bueno estar allí, porque no quiso volver. ¿Cuántas canciones dedicadas a ustedes, acompañantes fieles de la tierra y los astros, como dice Pablo Neruda, lo más ricos, lo más libres, aunque a veces se vuelvan malvados? Origen de toda vida, que están y seguirán estando hasta que podamos volver a vernos cuando pase esta pandemia.